por ejemplo, las herramientas comunicativas y cibernéticas, la computación, por ejemplo. Hay algunos que de manera crítica y muy poco científicamente dicen, bueno, pues vámonos por la vía de la tecnología educativa, pero a veces la tecnología educativa no solo trae ventajas, sino también trae desventajas, ¿no? Cuando uno queda hipnotizado por los nuevos avances verdaderamente sorprendentes en términos comunicativos, y creemos que todo se agota en la tecnología educativa y no pensamos efectivamente en la filosofía y en la manera de encarar la ciencia en el proceso de creación de conocimiento, pues en realidad yo creo que este tipo de cosas son las que tendrían que racionalizar en términos críticos y pedagógicamente alternativos los normalistas del siglo XXI. Es decir, ¿qué tipo de normalismo necesitamos a la luz del inicio de la segunda década del siglo XXI? Yo no sé cada cuándo se revisan los planes y programas de estudio, por ejemplo, de la Normal de Tenería, pero valdría la pena que los estudiantes desarrollaran un proceso de autognosis en compañía de sus compañeros profesores para revisar qué es lo que está bien y sobre estos asuntos, qué podemos hacer para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo he venido modestamente a hacer aquí una propuesta en el sentido de una pedagogía científica, crítica y activa y en libertad, que he decidido definir, como otros autores lo han hecho en su momento, como la pedagogía autogestionaria, porque creo que la pedagogía realmente existente es una pedagogía heterónoma, es una pedagogía que no le sirve al individuo consciente y crítico que quiere crecer y desarrollarse en el ámbito de sus competencias cognitivas. Necesitamos normalistas cultos, porque solo con normalistas cultos vamos a preparar a jóvenes en una perspectiva no solo de conquista de competencias académicas para seguir creciendo en el proceso formativo, sino también para transformar la realidad. Y esto evidentemente no lo da la tecnología educativa, lo da la hermenéutica, lo da la pedagogía, lo da la mayéutica socrática, lo da los valores, efectivamente, de una pedagogía cualitativamente distinta. Voy a terminar ya, porque me gustaría que pudiéramos efectivamente iniciar un proceso de intercambio. Me gustaría saber qué es lo que algunos de ustedes piensan en relación a estas ideas que modestamente he venido a compartir con ustedes. Pero terminaría simplemente, antes de dejarlos a ustedes en el uso de la palabra, para ver si podemos construir un diálogo entre nosotros, señalando que los tres principales objetivos de la educación pedagógica autogestionaria, acuérdense que al inicio decía yo que mi intervención se llamaba Principios Pedagógicos de la Educación Normal Alternativa, me falta exponer los tres principales, ¿no? Que por cierto vienen de la herencia de Freire, y desde luego en el caso mexicano de José Revueltas, por el libro que yo les recomendaba de José Revueltas, México 68, Juventud y Revolución, en el caso de la confrontación política contra el Estado mexicano, pero también de autores como Georges Lapassade sobre la pedagogía autogestionaria, y de Ezequiel Anderegg, que escribió también un libro notabilísimo que se llama Hacia una pedagogía autogestionaria, y que él ubica tres formas de pedagogía participativa, crítica y en libertad. Uno es la cátedra autogestionaria, que es sobre lo que yo he venido a hablar hoy aquí. Otro es el sistema modular, como el que existe en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, y el otro es el sistema de talleres, ¿no? Una forma de pedagogía alternativa es el sistema de talleres, que resulta muy importante para mí. Entonces, para poder dar cima esforzada a esta propuesta académico-pedagógica que yo he planteado como un nudo analítico y de reflexión, pues tenemos que tener en el centro cuáles serían los objetivos de la pedagogía autogestionaria. Y la pedagogía autogestionaria busca fundamentalmente tres cosas: que los individuos y las colectividades que se están formando pedagógica y revolucionariamente en una concepción de la preparación académica alternativa tienen que aspirar a tres cosas. La primera, a aprender a ser. ¿Y qué quiero decir con aprender a ser? Aprender a ser como individuos racionales, conscientes, críticos de la sociedad y del tiempo histórico que están viviendo, ¿no? La única posibilidad de materializar el carácter emancipatorio que tiene en los individuos y en los sujetos sociales la preparación académica, es porque la preparación académica se convierte en una palanca o en una herramienta fundamental para que el individuo aprenda a ser un sujeto independiente, soberano y autónomo. El segundo objetivo de la pedagogía autogestionaria es aprender a aprender. Frecuentemente solemos decir que hay determinados contenidos en la preparación desde la educación básica que luego se expresa en grandes lagunas, en grandes hoyos negros, en la estructura de educación media, media superior y superior, en donde el desarrollo desigual de la formación académica forma parte de la crisis de la educación en México, por ejemplo en la formación de matemáticas, ¿no? Yo lo veo con los estudiantes que llegan a la Facultad de Economía de la UNAM a estudiar en nuestras aulas, y los dos aspectos en los que llegan a veces muy mal es en matemáticas, porque hay problemas desde la concepción originaria de cómo formar a los estudiantes en matemáticas hasta problemas de lectoescritura, ¿no? Entonces decíamos nosotros que la cátedra autogestionaria se convierte en una alternativa, porque el segundo principio pedagógico, el segundo objetivo central de la cátedra autogestionaria es aprender a aprender. Cuando hay determinados ámbitos del saber que nos resultan muy áridos, en buena medida esto es porque efectivamente hay contenidos más difíciles, pero también porque a veces no se tiene la estrategia adecuada para aproximar al niño y al joven a estos contenidos. La matemática me parece, en el caso de México, el ejemplo más cabrón, ¿no? Porque evidentemente cuando la estrategia para acceder al conocimiento de la matemática desde las cuatro operaciones básicas, sumar, multiplicar, dividir y restar, se enseña mal, uno vacuna a un chavito y ya después no aprende álgebra, ya después no sabe derivar, ya después no sabe integrar, ya después no sabe matemática superior. Y evidentemente esto tiene que ver porque la pedagogía tradicional no se ha propuesto en el horizonte de sus finalidades una estrategia distinta para aprender a aprender. Tenemos que aprender una nueva estrategia de aproximación al saber para poder aprender el contenido de aquello que nos importa conocer y saber. Por eso este segundo objetivo, aprender a aprender, es estratégico y cardinal en el proceso formativo de los estudiantes en general y de los normalistas en particular, ¿eh? Y el tercero es aprender a hacer, ¿no? ¿Qué quiero decir con aprender a hacer? Por ejemplo, ¿qué hacen ustedes en la Normal de Tenería? Están aprendiendo a hacer lo que va a ser justamente la función docente que después de que ustedes egresen de aquí los confrontará con una realidad en donde ustedes tendrán que comprometerse con su quehacer docente para que los jóvenes en la educación básica se puedan a su vez preparar académicamente. Entonces, si lo vemos, y termino con esto de manera resumida, estos objetivos de la educación desde la modalidad de la cátedra autogestionaria, que a mí me parecen estratégicos para replantear la formación de los normalistas, es precisamente el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer. En su síntesis, esto los habituallaría a ustedes de herramientas comprensivas y analíticas que, por desgracia, no las está dando la educación convencional, que, como hemos dicho, está en crisis. Y la única manera de entender la crisis que abarca el conjunto del modelo deseducador de la escuela capitalista es efectivamente la necesidad de desarrollar una reflexión de fondo que permita transformarlo. Si nosotros entendemos el problema, tenemos que buscar la solución, y esa es parte de la preocupación principal que yo tenía cuando generosamente me invitaron a venir con ustedes el día de hoy aquí. Pues por este momento, por su atención, muchas gracias, compañeros.